Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto. La obra interactiva de danza El Público Manda 2 del Grupo Tal Vez de la Universidad San Francisco de Quito se presentará el próximo 17 de octubre a las 19:30 en la Alianza Francesa de Quito. El proyecto se plantea como una obra de danza contemporánea accesible al público menos iniciado en el arte escénico. Es el público quien inicia, cambia o termina cada una de las propuestas que esta obra propone, generando un intercambio activo y divertido entre espectadores e intérpretes. Internacionales. Buenos Aires. La editorial española Anagrama editará en Argentina 3 títulos del autor francés Patrick Modiano, recién galardonado Nobel de Literatura. Las obras son Un pedigrí, En el café de la juventud perdida y La hierba de las noches. El editor Fernando Bagnani dijo a la agencia de noticias argentina Telam que hay una cierta melancolía en la obra de Modiano, una suerte de tiempo perdido, como si la Segunda Guerra Mundial hubiera borrado al París del tiempo anterior. Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto.